Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Decepcionados de la crisis económica en Europa y con la esperanza de mejores días en sus países de origen, más de 700 latinoamericanos y latinoamericanas se han inscrito al plan de retorno voluntario auspiciado por el gobierno español. Amigos y amigas, aquí iniciamos la primera edición de Aler Contacto Sur. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur con las voces del continente. Migrantes provenientes de Ecuador, Colombia y Argentina encabezan la lista de inscripción al plan de retorno voluntario que entró en vigencia en noviembre pasado en España. Más detalles con nuestro compañero Abner Lobos desde la Red de Migración. ¿Qué tal, amigas y amigos de América Latina? Los argentinos están entre los más entusiasmados en volverse de España en el marco del plan de retorno que lleva adelante el gobierno español. Quieren retornar a nuestro país porque le ven más perspectivas de crecimiento que en los países europeos en recesión y también creen que tienen más posibilidades de integrarse a la Argentina. Las organizaciones de la comunidad argentina recibieron con cierta sorpresa al informe oficial sobre los inmigrantes acogidos al plan de retorno aprobado hace poco más de un mes. En la lista, encabezados por ecuatorianos y colombianos, los argentinos ocupan un tercer lugar. En España residen aproximadamente unos 150.000 argentinos legalizados. A estos hay que agregar aproximadamente unos 28.000 compatriotas que están sin papeles. Los que se han anotado para volver con el plan retorno aprobado por el gobierno son personas de clase media que han perdido su trabajo, pero también es cierto que no estaban contentos con el nivel de vida alcanzado hasta ese momento. Calculan que la Argentina con su profesión tendría mejor suerte. Además, tienen más confianza en que ahora podrán iniciar un nuevo camino en su país y les viene muy bien la ayuda española. El 11 de noviembre pasado entró en vigencia el plan de retorno voluntario de inmigrantes que permite a los que han perdido su trabajo y cobran el seguro de desocupación obtener la totalidad de esta prestación en dos veces, el 40% una vez finalizado el trámite y el resto un mes después del regreso a su país. Y muchos argentinos quieren aprovechar esta oportunidad. Curiosamente, confían más en la Argentina que en España para capear la crisis mundial. Desde Radio Encuentro Argentina, Abner Lobos para Contacto Sur. Agradecemos a Abner por la información y nos vamos ahora hasta El Salvador, donde se acerca la hora para que la población decida a sus futuros y futuras gobernantes. La juventud no quiere dejar pasar la oportunidad de proponer y exigir derechos y necesidades sobre el medio ambiente, el empleo y la educación. El contacto es ahora con Giovanni Montalvo desde Radio Bálsamo. Saludos América Latina, amigos y amigas de Aler Contacto Sur. El reloj marca ya menos de 3 semanas para que la población salvadoreña decida quiénes guiarán al país, eligiendo este 18 de enero nuevos consejos municipales, además de diputados y diputadas. Ante esta realidad electoral que nos ha mantenido ocupados, el sector de la juventud ha innovado con propuestas e iniciativas orientadas a mejorar la situación de empobrecimiento e injusticias sociales que se están viviendo. Es así como grupos de jóvenes organizados han decidido por su propia cuenta hacer propuestas para que éstas sean tomadas en cuenta por los diferentes partidos políticos en contienda. Entre las propuestas más destacadas están asegurar el futuro de la juventud a través de la defensa del medio ambiente, generar más fuentes de empleos dignos y también el acceso a la educación de calidad y gratuita. Sobre estas propuestas nos habla Margarita Palma, joven organizada en el Movimiento Social de El Salvador. Estamos exigiendo de los futuros funcionarios públicos mucho, ¿verdad? Estamos exigiendo ética, estamos exigiendo que se comporte dignamente como representantes que serán del pueblo salvadoreño y pues a la vez estamos aprovechando como juventud para presentar nuestras propuestas. Como juventud hemos hecho un llamado bastante serio para que nos hagan cumplir nuestros derechos en lo que es el tema de el medio ambiente, que nos están pues dejando un ambiente degradado, una deuda inmensa, ¿verdad?, a las futuras generaciones, así como también estamos haciendo un llamado a que se nos generen fuentes de empleo digno. También estamos pues pidiendo, ¿verdad?, como jóvenes y como futuros gobernantes, que se nos dé acceso a educación, a una educación de calidad y a una educación gratuita. Estas propuestas están siendo entregadas a diferentes candidatas y candidatos a cargos públicos a lo largo del país. Así están las cosas en El Salvador. Volvemos a Mesa Central. Les informó desde Radio Bálsamo Giovanni Montalvo. Y el 2009 es también para Ecuador un año electoral. Las inscripciones de candidaturas iniciaron este lunes. Los comicios presidenciales y generales se realizarán el próximo 26 de abril. Saludamos a Elizabeth Terán desde la Coordinadora de Radios Populares Educativas del Ecuador, CORAPE. Buenos días, América Latina. Les informamos que el Consejo Nacional Electoral del Ecuador inició la inscripción de las diferentes unidades políticas del país. Tras vivir un régimen de transición y de cambios con la aprobación de la Constitución Política que tuvo lugar el año anterior, así hasta el 5 de febrero se pueden presentar candidatos. Se prevé que en total el número de dignidades que el Ecuador elegirá este año alcanza a 5.964. Así se elegirá a un presidente y un vicepresidente de la República, 5 representantes para el Parlamento Andino, 15 asambleístas nacionales, 103 asambleístas provinciales, 6 asambleístas del exterior. También se elegirá a 46 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes, 1.039 concejales urbanos, 542 concejales rurales. Al respecto, el vocal del Consejo Nacional Electoral, Fausto Camacho, señala que desde su punto de vista no se deberían aceptar autoproclamación de candidaturas, pues cada participante debe seguir al pie de la letra dos puntos que considera importantes, los cuales serán debatidos en esta semana en el pleno de este organismo. Mi punto particular de vista es que quien no haya sufrido ese proceso en su designación no puede ser candidato. No pueden ser candidatos. Alguien que se autoproclamó candidato a cualquier dignidad no puede ser candidato. ¿Por qué? Porque no ha cumplido la norma constitucional que es mandatoria. 108 de la Constitución. Las organizaciones políticas escogerán sus candidatos a través de dos procedimientos: procesos electorales internos o elecciones primarias. Sin duda, el domingo 26 de abril de este año será la cuarta ocasión que nuevamente los y las ecuatorianas se dirigirán a las urnas desde que el presidente de la República, Rafael Correa, ganó las elecciones de la segunda vuelta electoral el 15 de enero del 2007. Para eso también el Consejo Nacional Electoral trabajará en una nueva zonificación de recintos electorales. Un precenso, que es el establecimiento de las zonas censales, que lo que hacen es ubicar el número de viviendas que existen en una manzana. Hay un formulario que es de una sola hoja, donde le piden los datos del informador, nombres y apellidos de las personas que viven allí, los números de cédula, y simplemente le pregunta si es que vota o no en la parroquia. Son más de 132 grupos políticos que presentarán candidaturas. Por el momento suenan los nombres para candidatos a la presidencia de la República, el expresidente de la República, Adalá Bucarán. También para este cargo, el exlegislador del Partido Social Cristiano, Luis Fernando Torres. También el Movimiento País, tienda política del gobierno, seguirá apoyando al binomio Rafael Correa-Lenín Moreno para presidente y vicepresidente de la República. Para Aler, les informó desde Ecuador, Elizabeth Terán, desde la CORAPE. Infórmese primero. Más de 30.000 trabajadores. Infórmese mejor. Ya se puso fin a las noticias de América Latina con las voces del continente. Los incendios forestales y la sequía amenazan al campo de Uruguay. El gobierno ya anuncia medidas. El contacto es ahora con nuestro compañero Marcelo Zurita. Buenos días. Situaciones dramáticas se viven en varios balnearios uruguayos por la cantidad de incendios y la preocupante sequía que se vive este verano. Varios focos se reavivan con el viento y otros surgen de pronto mostrando columnas de humo por la ruta del turismo. Los vecinos mojan sus casas con mangueras y baldes y ofrecen sus piscinas para abastecer los camiones cisterna. Bomberos llama a limpiar los terrenos antes que lamentarse cuando ya es muy tarde. Escuchen ustedes, amigos de Contacto Sur, al encargado del Cuerpo de Bomberos de la Costa, Robert Uscundum, en testimonio captado por colegas de Radio Monte Carlo. Hola. Sí, ya, ¿Cómo está aquí en Atlántida? Rosa, estoy viendo que en el kilómetro 46 se reavivó el fuego. Estoy viendo de acá del incendio, la columna de humo. Ah, es otro incendio ese. Ya estamos, gracias. No cargar otro lado, tenemos la piscina acá para cargar. Este móvil cargó acá, por favor. Este móvil cargó acá. Sí. El otro móvil se fue a cargar otro lado, pueden cargar en la piscina. Ya, tenemos un incendio allá también, tenemos 4 incendios en el lugar. Ahora él va y se va para acá y aquel va para el otro incendio. ¿Entendés? Allá, mirá para allá. Hay más foco, Sucu. Y la gente se pone nerviosa. Sí, la gente se pone nerviosa porque se pone nerviosa ahora en el verano, pero en el invierno podrían haber limpiado un poco sus campos. ¿Este monte que tenemos acá incendiándose es privado? Es un predio privado. Es un predio privado. Nosotros ahora estamos, es una sociedad anónima, ya localizamos al administrador del monte y bueno, se aplicará la medida que corresponda. ¿Uruguayo o extranjero? Es una sociedad compuesta por argentinos, pero administrada por un uruguayo, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la reglamentación, lo que está previsto en la normativa, las sanciones que prevé la normativa cuando no se cumple con la limpieza del campo y con determinadas normas que se exigen, ¿no? El presidente Tabaré Vázquez, ante la situación que desborda, se vio obligado a interrumpir sus vacaciones para echar un vistazo en helicóptero, desde arriba, a lo que pasa abajo en la tierra. Contacto Sur, Uruguay. Y nos vamos hasta Guatemala, donde hacemos contacto con nuestro compañero Marco Antonio García desde Radio Chortí. Adelante, Marco. Gracias, compañeros, en Aler Contacto Sur. El domingo último trascendió en todo el país la noticia del deslizamiento de aproximadamente 10.000 toneladas de tierra en el kilómetro 205 que comunica los municipios de Chicamán, departamento de Quiché, y San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz. Según la información emitida por la Policía Nacional Civil y bomberos voluntarios, hasta ayer por la mañana habían identificado a 10 de las 30 víctimas, entre ellos 3 niños, aunque argumentaron de que en realidad se desconoce el número de personas desaparecidas y por lo tanto anunciaron que el número de víctimas podría aumentar. Geólogos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red habían pronosticado que el área más conocida como Los Chorros presentaba inestabilidad por la existencia de placas tectónicas entre el río Chicxoy y Polochic. Dichos pronósticos fueron hechos luego de un derrumbe registrado el 14 de diciembre del 2008 que provocó la muerte de 2 personas, 2 desaparecidos y 3 heridos en el mismo sector. La población afectada en el último derrumbe son en su mayoría jornaleros que justo en el momento cuando intentaban cruzar el área caminando, el cerro se desplomó y los aterró. Todavía no se conoce el dato oficial de personas desaparecidas ni las edades de las víctimas por las dificultades de rescate, ya que el terreno sigue siendo de alto riesgo, por lo que las autoridades suspendieron durante la noche del domingo la búsqueda de más víctimas y desaparecidos. Estaremos al tanto de toda la información que se transmita desde la Conred, los bomberos voluntarios y la Policía Nacional Civil sobre este desastre. Para Aler Contacto Sur, les informó Marco Antonio García desde Radio Chortín en Chiquimula, Guatemala. Adelante, compañeros. Sala de prensa en contacto. Conozcamos más información de América Latina con Diana Bermeo. Diana, buenos días. Muy buenos días, Verónica. Muy buenos días, América Latina. La Federación Palestina de Chile emitió una declaración pública para condenar los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza. Llama al gobierno de Chile a revisar las relaciones diplomáticas con el Estado israelí. El texto de la Federación llama a todos los países del mundo a abandonar su silencio cómplice, a poner término a la cooperación con la potencia ocupante y a desarrollar acciones concretas para detener a Israel. Continuamos con Verónica. Despedimos esta edición de Aler Contacto Sur. Estuvieron en compañía de Gonzalo Garófalo en los controles, Diana Bermeo en la coordinación y de quien les habla, Verónica Calvo Piña. Muy buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.